Estamos esperando por el contacto con Jorge López Sáez, el cual lo habíamos anunciado, para hablar de varios temas. Obviamente que el tema central, y ya lo tenemos en línea a Jorge, a quien saludamos con muchísimo gusto. El tema central hoy en Europa, por lo menos desde acá, lo que se está viendo, tiene que el político, ¿no? El tema COVID, supongo que será el central, pero es la salida, el Brexit, la salida de. Sí. Reino Unido de la Unión Europea. Bienvenido, buen día, feliz año, Jorge. Un gusto para nosotros recibirte como siempre. Buenos días, encaramos un nuevo año de información. Les mando un saludo para los que hacen posible la 36 y para la audiencia toda, ¿no? Decíamos, ¿es el tema central o ya está tan consumido, ya está tan masticado y ha pasado por tantos procesos que no es tan importante hoy en Europa el Brexit o la situación que se está viviendo? Mira, digo, realmente es muy importante, porque hasta ahora llevamos como 2 años, ¿no? Especulando la fecha que se prorrogaba. Ahora ya ocurrió. Es como que ya ocurrió el 31 de diciembre. Quedó finiquitada la relación matrimonial del Reino Unido con Europa. Y ya a partir de ahora es otra etapa. Europa da un cambio importante en el sentido económico, fundamentalmente, pero también en el panorama social. Tener en cuenta que el Reino Unido, junto con, para que la audiencia siempre se ubique, junto con Francia y Alemania, eran las tres grandes economías europeas, ¿no? Que se le vaya una de ellas, realmente deja un agujero. En estas horas se está empezando a ver las consecuencias en la práctica, en la cotidianidad de lo que va a ocurrir. Tenemos en cuenta que el Reino Unido en general es un país con muchísima emigración de todo el mundo, pero también de la Unión Europea. Para que la audiencia sepa, abordo experiencias personales, si vas al médico, a un ambulatorio, un hospital, es realmente difícil que te atienda a un médico o una nurse inglesa, ¿no? En general son portugueses, eslovacos, italianas. La inmigración en el campo de la salud ha sido muy impactante. El tema es qué va a pasar a partir con ellos, con toda esa inmigración y con la que no. Yo estos días, estas horas, me acordaba, Diego, de una intervención brillante de Fidel sobre el tema. ¿Quedan como extranjeros ellos a partir de ahora, como contemporáneos? ¿Con qué cambia para ellos, decir? Te decía lo de Fidel, ¿sabes por qué? Por eso, para contestarte esa pregunta, se le va a quedar un plazo, es decir, va a haber una diferencia entre las personas que lleven más de 5 años, digamos, en el país con las que no. Va a haber una diferencia. También va a haber una diferencia, y por eso hago a colación a Fidel, es un discurso, como digo, que brillante, el tema de que a partir de ahora quieren emigrantes, pero cualificados, es decir, personas que vayan, ellos dicen, a aportar, llamémosle ingenieras, arquitectos, médicas, médicos, no quieren migración, pero para que vean cómo es el capitalismo y cómo se entraña todo, en el campo británico se ha protestado, porque dice que ellos no tienen mano de obra barata para recoger los productos del campo. Entonces han hecho una ley sobre el tema para que en determinadas cosechas acudan 3, 4 mil personas de resto del mundo, como si fueran campos de concentración. Los llevan al lugar, viven ahí, están el mes, mes y medio que recogen el producto que sea y se vuelven. Es bien, bien, bien capitalismo, ¿verdad? Es decir, la mano de obra muy barata que venga de fuera para no tener que pagar salarios ingleses. Eso era una de las preocupaciones Casi de los. Sí. feudalismo, ¿no? O sea, el Sí. dueño del territorio que consigue mano de obra medio esclava, así, Eco, barata y pobre, que hagan una especie de legislación aparte para poder tener este efectivamente. grupo. Y es bien así, va a ocurrir así. De hecho, ya se están haciendo, digamos, eso ocurre también, por ejemplo, cerca de donde estoy en este momento, en España, llegan estos días, están llegando temporeras, se llaman así, trabajadoras del campo marroquíes, que llegan al cultivo de la frutilla. En España se llama fresa, pero frutilla para nosotros, que en la zona de Huelva, en la frontera del sur de España con Portugal, Hay muchísima, muchísima cosecha para toda Europa, diría, de frutillas, y evidentemente no alcanzan la mano de obra. Llegan mujeres para pagarle menos, temporeras, marroquíes, están un mes, mes y medio, en condiciones absolutamente esclavas. Hay que decirlo, porque también hay que decirlo, que hay un par de sindicatos españoles, uno ligado al anarcosindicalismo, la CGT, y otro ligado a los trabajos con un contenido muy de clase, que es el SAT, que están en este momento, a esta hora, porque he recibido un mensaje anoche, están ya recopilando las mujeres que están llegando para que tengan sus derechos, para que tengan en todos lados. Hay gente, digamos, solidaria y gente con conciencia de clase que está ilustrando, porque otra de las características que tienen es que vienen sin un peso, sí, casi sin valijas, vienen a lo que le dé el patrón, ¿no? Como bien dijiste vos en la Edad Media. O sea, que esto que se produce en Europa, porque hace unos meses comentaba con María Ángeles una situación parecida de rumanas en Alemania. Esto empieza a ser una constante, es decir, se va a trabajar. Para entrar en Inglaterra a partir de ahora, y retomo un poco el comienzo de la conversación, tenés que justificar un salario superior a 30 mil dólares al año. Para eso, con ese salario te dejarían pasar. En el caso, claro, podés entrar como se ha entrado toda la vida la inmigración, diciendo en la frontera que venís de vacaciones, de turismo, a pasear. Y bueno, te dicen dónde vas a estar, tenés que enseñar la plata que traes. Y en el caso de que los familiares y amigos te hayan dejado plata para mostrar en la aduana y luego te la devuelven, igual va a haber un control férreo. Me explico, que si luego te descubren que han pasado los 6 meses y que estás ilegal, las consecuencias penales van a ser especialmente duras. Digo porque hay mucha gente en todos lados que, atraído por las libras esterlinas, que recordemos que está más fuerte que el dólar y el euro, es normal que quieran acceder a Inglaterra. Va a estar la cosa muy brava, ¿no? Jorge, ¿y esto aplica para europeos también? Digo, pensando en esto del Brexit y la implicancia que tiene para la comunidad europea, ¿o es más pensado en quienes usan a Europa como trampolín para llegar a Inglaterra? Me refiero a africanos, asiáticos y americanos, y latinoamericanos. ¿Para quién piensa esta legislación Gran Bretaña? ¿Para los que ganen menos de 2.000 euros por mes, más o menos, que era un poco el límite que vos planteabas recién? ¿O quiere también marcar una especie de cuestión étnica ahí? Nosotros somos británicos y acá vamos a marcar una fuerte no sé, parada a quienes quieran venir afuera. Estás dando con una de las claves de la negociación. Es decir, Europa, bien racista, sus gobiernos han dicho, bueno, latinoamericanos, africanos y asiáticos al margen, y vamos a establecer unas relaciones especiales de migración con la Unión Europea. El problema es que los pro-Brexit, los británicos que están a favor del Brexit, pujaron para que estuvieran en el mismo saco todos. Es decir, que daba igual un poco que emigraras de Uruguay, de Marruecos o de Italia. Ese era el tic de la cuestión. Es decir, cómo alguien europeo, como decir, blanquito y europeo, puede tener un trato igual que un latinoamericano o un africano. Yo creo que no va a ser exactamente igual, pero en el saque sí. Por eso la polémica. Ocurre también, como todas las negociaciones de esta índole, tienen muchos flecos, porque ¿qué pasa? Que yo siempre me llama la atención, ¿qué pasa con los millones, no sé si millones, pero cientos de miles de ingleses, sobre todo personas mayores, que viven en Portugal, España, Italia, Grecia, que viven en el Mediterráneo, huyendo del mal clima permanente que tienen en Inglaterra? Es harto común, yo conocía a muchos, que se están deseando jubilar en Inglaterra, cobrar una muy buena jubilación y huir al sur de Europa. Cuando llegan al sur de Europa, tienen derecho a médico, obvio. ¿Qué pasa con eso? Eso ha sido otro tema muy, muy, muy fuerte de tal. ¿Por qué? Porque Inglaterra dice que la inmigración que tienen ellos es de gente joven que produce. Claro, Europa le dice, pero que consume poca salud, poca sanidad. Y en cambio, los señores mayores y señoras mayores que llegan a las costas europeas son más proclives a tener problemas de salud. Claro, pero dice, pero no le generan gastos porque hasta hace 2 días exactamente, se firmaba un acuerdo y si yo era británico y estaba en Alicante, España, y me encontraba mal, yo iba, me atendían en el médico y luego ese hospital trasladaba a Inglaterra el gasto. A partir de ahora, el problema es que no va a ser fácil que te atienda, porque no va a ser recíproco. Es decir, harto complejo todo, porque Europa había avanzado en una especie de sueño un poco tonto en realidad, porque nunca fue una realidad, era simplemente un sueño, de que fuera solo un gran país, tipo Estados Unidos, ¿no? Y eso no se materializó nunca, siempre los intereses nacionales fueron muy fuertes. Y lo digo en el fútbol y lo digo en cualquiera de las circunstancias. Inglaterra parece tiene otro problema importante, que es el tema de Irlanda y Escocia. Irlanda y Escocia están con los cuchillos preparados para seguir en la Unión Europea, para independizarse del Reino Unido y seguir dentro de los lazos de la Unión Europea. Eso es un tema no menor, porque Escocia, recordemos que hubo un referéndum que ganaron los de seguir dentro del Reino Unido, pero por muy poquito. Fue un 52-48, una cosa muy, muy, muy apretada. Al día de hoy las encuestas están que como mayoritariamente los escoceses quieren seguir en la Unión Europea, este referéndum lo ganarían por la independencia. O sea que Boris Johnson y el gobierno inglés cierran el problema del, entre comillas, de la Unión Europea, se abrazan con Z y con S a Estados Unidos y les quedan dos problemas en Irlanda y en Escocia realmente para los próximos meses y muy, muy duran. Bien, y eso es posible, digamos, Europa podría hacerse cómplice, digamos, de Irlanda y de Escocia para generarle allí una división a lo que es Reino Unido, Bretaña. Yo creo que sí, pero va a jugar de ahí mucho la economía, por decirlo de un modo un poco rudo. Si Inglaterra le sigue comprando berenjenas y naranjas a España o Italia, no hay problema. Si se la empieza a vender Brasil y Costa de Marfil, voy a apoyar a Irlanda, la independencia de Irlanda y Escocia. Más o menos va a ser así. No, y quería una cosa más sobre este tema. Justo apareció una cepa, ¿no? Quiere ser siempre bien pensado y que también puso al Reino Unido como el malo, digamos, el que venía a contagiar a toda Europa y al resto del mundo, porque en realidad ya empezaron a aparecer casos en otras partes del globo terráqueo, pero qué increíble, ¿no? Que se da en el momento. Casualmente, donde... ¿no? Siempre todo es casualmente. Y la verdad es que están ocurriendo tantas cosas que es para pensar mal, ¿verdad? En realidad la cepa ya está por toda Europa, ya no es noticia de que en Dinamarca al día siguiente encontraron a 30 y pico. Realmente, y con eso si querés entramos en el tema de la pandemia, ahora que se está vacunando muchos sitios de Europa, curiosamente también, y bueno, hay muchos chistes, muchos memes en las redes de por qué justo empiezan con la gente mayor, ¿no? En todos lados. Dice, pues será por si falla la vacuna que el mal sea el menor, dicen en Italia, ¿no? Lo cierto es que se habla de segunda, tercera, cuarta ola y ya esto es como que vino para quedarse. La propia Organización Mundial de la Salud y en Europa ha sido portada en todos lados, ya alerta de que esto no estamos ni en el comienzo, lo cual es como para preocuparse más de lo que estamos preocupados. Y bueno, la cepa esta es verdad que se llamó cepa inglesa, pero ahora ya está por la tercera o la cuarta, ya en Italia, por ejemplo, ya se está hablando de una cepa africana, es decir, que en realidad es ponerle nombre a una realidad vírica que no va a detenerse el 31 de diciembre, no entiende de calendario ni de fronteras, no se para ni el 31 de diciembre ni se soluciona con el Brexit, ¿no? El panorama está muy complicado, es decir, los gobiernos, todos europeos, digo porque es un poco también lo que puede estar pasando en Uruguay, apostaron por revitalizar un poco la economía, es decir, el consumo en las Navidades. Eso ha originado aglomeraciones de gente, las imágenes son un poco increíbles, en grandes shopping, en supermercados, en las calles, ofertas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eso va a traer unas consecuencias, se calcula a partir de la segunda quincena de enero, y hay datos muy, muy interesantes. En algunos países de Europa han prohibido las vacaciones al personal de salud a partir del 15 de enero. Es decir, que quieren a todos sus trabajadores, sean médicos, médicas, enfermeras, nurses, todo el personal, con la escopeta preparada en la puerta del hospital a partir del 15 de enero, porque dan por hecho de que va a haber, lamentablemente, aglomeraciones. Sí, me imagino que tampoco el clima debe estar ayudando a muchos. aunque en realidad no ha sido indistinto el verano. Sí, y no, ¿verdad? Se decía que cuando llegara el verano en Uruguay, y al final está siendo peor, ¿viste? Que es. Pero bueno, el tema de vacunas es un tema que está arriba de la mesa acá en esta parte del mundo. Me imagino que en Europa también. ¿Qué laboratorio se lleva la parte del león y cuál la del ratón, ¿no? Ahí supongo que estarán también. Bueno, hay laboratorios europeos que están jugando, ¿no? Además de los chinos, los norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho, y rusos. ¿Qué se dice ahí en Europa? Bueno, de momento la vacuna que se empezó es la Pfizer, pero ya han autorizado la siguiente, que es la Moderna, se llama así, el laboratorio. Y en principio esas son las dos vacunas por las que han apostado. Han apostado, como hemos comentado alguna vez, con mucha. En algún momento habrá que estudiar eso, ¿verdad? Los laboratorios han fabricado vacunas sin el tiempo, eso sí, ya está extendido, sin el tiempo, digamos, reglamentado por los propios organismos de epidemiológicos, ¿no? Es decir, no puede haber una vacuna en 2 meses, por más plata que ponga, porque no es una cuestión de plata, es una cuestión de que tiene que estar más tiempo en estudio, ¿no? Ha habido necesidad política, más que de salud, necesidad política de ponerlo en el mercado con mucha rapidez. Eso significa que en 2 meses y medio ha habido una vacuna, pero es curioso porque, bueno, leía hace poco a uno de los expertos de uno de los centros más importantes de Europa, que es el Pasteur en París, decir que lejos de alegrarnos de que en 2 meses tuviera una vacuna, nos tenemos que preocupar, decía el hombre. Es decir, no es, es decir, ¿por qué? Porque no vamos a controlar las consecuencias que va a tener una vacuna puesta en el mercado con tanta rapidez. Porque eso normalmente estamos hablando de 15, 16, 17 meses, y esto ha sido en 2 meses y medio. A partir de ahí, los laboratorios se han cuidado las espaldas y han dicho que si hay alguna consecuencia, que la paguen los gobiernos, nunca ellos. De hecho, no han podido tomar ni seguros, los seguros no pueden intervenir, por si me vacuno y me pasa algo, la culpa es del gobierno, no del laboratorio de la vacuna. Lo cual ha hecho obviamente que los laboratorios estén ante un negocio colosal. Es decir, si solo estoy para tal, pero además, por si fuera poco, que como suele decir, por si fuera poco, encima los gobiernos europeos han dado cientos de millones de euros por adelantado para que la fabricación de la vacuna. En este momento se están expandiendo por toda Europa, es una vacuna compleja porque necesita estar casi el traslado entre 60 y 70 grados bajo cero, y como siempre hay negocios que fabrican, que se han surgido para fabricar esas heladeras gigantes especiales para trasladarlo. La audiencia debe saber que son, en realidad son dos pinchazos, uno y a los 21 días hay que hacerse otro, y no se descarta un tercero. Perdón. O sea, dos seguros y uno opcional. No sé si es opcional o que están pendientes a ver si a alguien le pasa algo para seguir vacunando. La verdad que si me pedís una opinión de cara a Uruguay, el traslado es preocupación. No puedo trasladar otra cosa que no sea preocupación. Y escepticismo también. ¿Por qué? Porque los propios que están ofreciendo la vacuna y dando la vacuna están diciendo que esto no es milagroso, que no cura, etcétera. Las legislaciones de la mayoría de los países no obliga a vacunarse, esa es otra de las características que en algunos parlamentos lo quieren cambiar, porque es una cosa opcional, y más ahora que al no tener las consecuencias, no saber las consecuencias que pueda tener, que no es que sea un resfriado que te va a doler el ojo derecho, es que no se sabe lo que puede pasar. Y no estoy llamando a la audiencia a no vacunar, ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo la realidad, es decir, que los efectos secundarios se desconocen. ¿Por qué? Porque no ha habido tiempo a observarlos, ¿no? Sí, uno en algún punto piensa que es una carrera más comercial, o sea, que... Claro. Sí, sí. Como ocurre en otros momentos de la historia, la pelea es por llegar primero y no por llegar mejor y no por ser, en este caso, con respecto a la salud, más eficientes o tener los cuidados necesarios. Es como que lo importante era poder ganar el nicho más grande de mercado, ¿no? Lo importante era la bolsa, sobre todo la de Zurich, que es la que están más atentos, donde cotizan los laboratorios, la bolsa de Suiza, de Zurich. Ahí es donde había que mirar el tema vacunas. Es lamentable, pero es así. No era tanto los centros, digamos, de investigación epidemiológicos, sino en las bolsas de valores. Y eso, digo, ahí sí que, claro, hubo gente que dijo, bueno, ¿y por qué no nos vacunamos con la rusa, como está haciendo, por ejemplo, Argentina, ¿no? El problema es que el negocio estaba con las otras dos, ese es el tema. Y la vacuna rusa o la china, puede ocurrir que, dicen, antes te decía, es que no es obligatorio vacunarte, ¿no? Los gobiernos no pueden, de momento, con la legislación en la mano, obligar a la gente a vacunar, pero siempre un pero y punto suspensivo, te pueden decir en determinado trabajo, dice, dámela como para entrar en un país, ¿cuál es tu carnet de vacunación? ¿Lo tenés? No lo tenés, pues entonces no puedes entrar, no puedes trabajar, no puedes viajar, no puedes estar. Entonces, sigue siendo voluntario, pero no puedes salir de tu casa. Entonces se pone algo. Exacto. Es decir, se hace un tema mucho más allá, más complicado de lo que parece. Yo, por ejemplo, a nivel personal y particular, pienso que antes de vacunarme quiero esperar a ver qué pasa. Es decir, como que los 2 meses que inspeccionaron la vacuna no me parecen suficientes, como a la mayoría de la gente. Y yo creo que en esa está, digo, en el entorno que yo me muevo está todo el mundo. Nadie ha ido desesperadamente a poner el brazo. Sí. Todo el mundo diciendo, a ver qué pasa. Se me cortó a mí un poquito la comunicación, seguramente salió alguien igual a la... Pero no, yo decías que vos ibas a esperar a ver cuáles eran las consecuencias que tenía para ver si tomabas la decisión de vacunarte o no. Pero claro, también supongo que en esto habrá posibilidades y no de tomar decisiones, ¿no? Esto que decías vos de los condicionantes. En algún momento en el país hay copados negativos para poder ingresar. En otro momento puede pasar que pidan vacunación para poder ingresar. Claro, yo tengo pendiente de todos los meses de un viaje a Uruguay próximo, pero que se me va alargando y ahora está muy, realmente complicado, porque tengo que presentar carnet de todos lados. Bueno, Jorge, nos queda un tema que es el tema de Azerbaiyán. Sí. Acabó la guerra y hay una noticia impactante que, como se suele decir ahora en los medios de comunicación, en las redes que vos manejás muy bien, es decir, hay dos noticias juntas, se entienden mejor. Entonces te pone el A y la B, ¿no? Es decir, la noticia A es que Azerbaiyán ganó la guerra, digamos así. Digo, nosotros tenemos el corazón y la cabeza con el pueblo armenio, pero la verdad es que Azerbaiyán ganó la guerra. Ayer de tarde empezó a suministrar gas a Azerbaiyán a Europa. 100.000 millones de gas para Italia, Grecia, digamos que han abierto la canilla que da paso al gas para el invierno europeo. Es decir, el gas se convierte en una herramienta fundamental. Ahí estaba el asunto, ¿no? Bueno, que esos territorios que uno ve en televisión absolutamente convertidos en desierto, dice, ¿quién va a vivir ahí? Qué horrible, qué mal, eso es toda una pobreza horrible. Abrieron la canilla y empezó a llegar gas a Europa hace 10 horas, ¿no? Se entiende mejor ahora, ¿no? Todo el lío, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué apoyar a Azerbaiyán en contra de Armenia, ¿no? ¿Y cuál es la razón? ¿Que te la echan a los dados y gana Azerbaiyán? No, Azerbaiyán había prometido gas por mucho tiempo casi gratuito y ahí están, ahí se resolvió la guerra. Cuando algunos plantean cuestiones vinculadas a la identidad cultural o incluso... A la bandera, siempre la bandera, que es muy importante. Y hasta el idiomático y esas de los arraigos de los pueblos, que seguramente en los pueblos sí exista, ¿no? La defensa de eso, pero después por arriba los países negocian otras cosas, ¿no? Eso okay. Que si se abre, si se permite o no tal producto en tal lugar. Las personas que han estado un poco más pendientes por razones, digamos, familiares o personales, o que le invito a que pongan en Google Azerbaiyán gas, te van a encontrar con unas noticias de última hora que, no sé, que para mí son diáfanas de lo que ocurrió. Sí, incluso hubo unas declaraciones del propio presidente de Azerbaiyán, ¿no? Diciendo que su palabra era como una firma, como una especie de, bueno, yo cumplo lo que prometo. Sobre todo a la hora de dar el gas a Europa. Porque, exacto. Para nosotros es un gusto tener contacto contigo. No, es al revés, para mí también. Y con, bueno, la profundidad que y la distensión, la forma que lo podemos hacer, que para la audiencia siempre es muy grato también. Bueno, muchas gracias. Le transmito a toda la audiencia un feliz año en la medida de que va a haber que remar juntos. Es una mala época en el sentido de que no se han atomizado, individualizado tanto, que ahora vamos a necesitar estar juntos, ¿no? Y nos dicen hasta lo de la distancia social para confirmar que tenemos que estar más aislados hasta de nuestros hijos y nuestros mayores, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual y juntarnos, organizarnos y tirar para adelante, como decía el comandante. Un fuerte abrazo a la distancia, el saludo para la familia allí también, que anduvimos viendo también que andaban por allí. Sí, Fuerte muy abrazo bien. y que anden muy bien. Venga, un saludo para todos y los quiero mucho.